Radio Ubrique, tu radio. Doce y dos minutos, Vivaldi, para comenzar, ya lo saben, cada semana, cada lunes, con lo que es un capítulo más de Cuaderno de Campo, una sección dedicada al medio ambiente, en la que, gracias a la colaboración imprescindible del naturalista ubriqueño Manolo Canto, les llevamos temas de actualidad y también, en definitiva, les llevamos datos, conocimientos sobre lo que nos rodea, sobre el patrimonio ambiental de parques naturales como el de Sierra de Grazalema o el de los Alcornocales. Nosotros un día más, ya decimos, comenzamos, hoy además con protagonistas aquí en los estudios de la radio y sobre un tema que seguro que le sonará porque lo anticipamos en su momento, hicimos referencia, tiene que ver con los quebrantahuesos y su presencia aquí en nuestra zona hace pues un siglo prácticamente. Y una constatación de la que les hablamos. Enseguida le ofrecemos ese anticipo de lo que vamos a comentarles, pero antes que nada ya decimos, saludamos a nuestro colaborador habitual, Manolo Canto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y ya decimos, hoy con protagonistas, tenemos por aquí al naturalista jerezano José Manuel Amarillo. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que, bueno, pues ya hemos hablado de José Manuel, Manolo, ¿verdad? Eso fue a finales de octubre y, bueno, pues en concreto de un artículo que publicaba el Tajo de Werner o cómo descubrimos los nidos de quebrantahuesos 100 años después y que venía a corroborar, ¿no?, la existencia de quebrantahuesos a principios del siglo XX en el Parque Natural de Grazalema, pero además con el añadido de que incluso llegaba a localizar, ¿no?, las zonas de anidamiento. Lo comentamos hace un momento, sí. Y sobre todo hoy queríamos tener al protagonista aquí y, bueno, pues más que nada además por cómo se realizaba esa investigación, ¿no? Sí, estuvimos hablando entonces cuando apareció la noticia de esta investigación, de este descubrimiento de localizaciones exactas de nido de quebrantahuesos en el pasado. Una investigación muy muy bonita para de mi punto de vista, puesto que, bueno, es al hilo, ya no lo comentará desde luego el protagonista, pero es al hilo de una lectura de un libro que aparentemente, bueno, pues no tenía la relevancia que después ha tenido, ¿no? Y a raíz de esta lectura, pues este hombre pues siguió tirando del hilo, vio indicios vio ciertos indicios a través de los cuales pues fue tirando de un hilo hasta que, bueno, llegó a la conclusión y, bueno, muy concreta, porque había representaciones gráficas, había fotografías, dibujos, que es lo que más determinante fue, pues la constatación de la presencia de nido de quebrantahueso, concretamente en la Sierra del Caillo, en los tajos que van cara a Benaocaz. Y evidentemente no es que fuese un descubrimiento de los quebrantahuesos en nuestra sierra, porque todo el mundo sí es verdad que podía saber o podíamos hacer una idea de que había quebrantahuesos en tiempo y los hubo en nuestra sierra, pero sí la constatación de los lugares exactos donde se situaban los nidos, que eso sí que es verdad que ya era es bastante más complicado. Se sabía que existían, pero no dónde tenían los nidos, ¿no? Estuvimos incluso hablando que podía parecer incluso sorpresivo, ¿no?, del lugar donde aparecen la constatación de estos nidos. Y bueno, y queríamos tener aquí al protagonista, puesto que nadie mejor que él nos puede contar pues cómo desarrolló esta investigación. Como digo, una labor muy bonita, pues puesto que parte de un libro y termina pues en unos tajos ahí en la Sierra Grazalemana, y de un libro de hace más de o casi 100 años, ¿no? Merece mucho la pena, porque además nosotros tenemos los enlaces, por cierto, en internet, como lo tiene José Manuel, por cierto, en su blog. Nosotros de ahí lo hemos podido, bueno, pues localizar, y se puede seguir a través de internet lo que es esa obra y sus ilustraciones, ¿no? Mi vida entre las aves silvestres en España, de, bueno, pues ese naturalista británico del que se va tirando del hilo. Y ya digo que a través de internet y esos enlaces se puede seguir esa historia formidable que vamos a comentar enseguida. Pero antes, si os parece, bueno, pues vamos a conocer, ¿no?, a José Manuel. Coméntanos, Manolo, ¿qué podemos destacar? Muchísimo, la verdad es que muchísimo. Y una persona que bueno, se ha movido por muchos lugares de Europa, por Asia o por el norte de África. Sí, bueno, es un gran naturalista jerezano, un amante de esta sierra, de la Sierra Grazalema y de, bueno, de muchas sierras de Andalucía y del mundo, evidentemente. Es un gran divulgador de la naturaleza, miembro del Club Montañero Sierra del Pinar desde el año 75, miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Pero ante todo destacaría eso, ¿no? Una persona enamorado de la Sierra Grazalema y de sus paisajes, y sobre todo un gran divulgador como, bueno, como pocos, que, bueno, que su, bueno, su interés por la naturaleza le lleva a divulgarla, ¿no? Y eso es de agradecer, puesto que a veces mucha gente que, bueno, que se dedica a conocer e investigar sobre la naturaleza, pues no divulga esos conocimientos que me parecen fundamentales para su posterior conservación, ¿no? Entonces, hay que agradecer que, bueno, que personas como estas, que además de descubrir cosas, la compartan, pues las tengamos, ¿no? José Manuel, después de haber recorrido tantos lugares, ¿qué destacarías, qué diferenciarías, qué sería lo más destacable de nuestra zona, de lo que conoces y de lo que estás enamorado aquí en lo que es el Parque Natural, por ejemplo, Sierra de Grazalema? Bueno, para mí la Sierra de Grazalema es el lugar donde yo eché los dientes andando por el monte, vamos a decir. Bueno, yo, como muchos amigos que empezamos en el Club Montañero hace ya un porrón de años en Jerez, en un sitio muy llano como Jerez y muy cerca de la costa y de la playa, bueno, algunos nos decían que si estábamos locos, ¿no? Que cómo nos gustaba eso de subirnos a las piedras y andar por el monte de mano, y sin embargo, pues bueno, pues es el sitio donde echamos nuestros dientes. Nosotros, pues, desde que veníamos en autobuses a la sierra con 14, con 15 años, muchos empezamos en el movimiento de los Boy Scouts, porque era de los pocos movimientos donde uno se podía acercar a la naturaleza, pero bueno, nos hacía falta un poco más, y gracias al Club Montañero, pues echamos nuestros dientes en esta sierra, y prácticamente pues es la sierra que prácticamente hemos mamado, en el buen sentido de la palabra, desde pequeño, y donde más hemos disfrutado, ¿no? Aparte de que luego ya, bueno, uno va intentando, quiere descubrir nuevos horizontes y demás, y con el tiempo pues va yéndose más lejos y descubriendo otras sierras, otras zonas naturales, pero bueno, esta siempre será nuestra sierra de referencia para sobre todo para el grupo de los que montamos el Club Montañero en su día, ¿no? Hay que destacar, ¿no? Sobre todo es una persona que viene de Jerez, que sepa valorar lo que tenemos aquí, quiero decir, no tiene nada que ver, ¿no? Pero muchas veces los que vivimos aquí no sabemos valorar lo que tenemos también, ¿no? Sí, a veces tenemos tan cerca las cosas que no le damos la importancia que realmente puedan tener, ¿no? Siempre lo hemos dicho, yo me he topado, lo hemos comentado otras veces, me he tomado con infinidad de visitantes de nuestro parque natural, no solamente de la provincia de Cádiz, de toda Andalucía, incluso de gente del resto de la península ibérica, de gente de Europa, de extranjeros, y se sorprendían de cómo en el sur de Andalucía, en el sur de Cádiz, no, bueno, todavía hay un poco más sur en Cádiz, pero cómo en el sur de Andalucía había esto, ¿no? Había unos alcornocales selváticos prácticamente, como que había una sierra en Grazalema o en Ronda que era una media montaña. Y yo recuerdo hace unos pocos de años gente del FAPA, del Fondo de Protección del Oso Pardo de Asturias, dos o tres técnicos que venían totalmente boquiabierto en el Pinzapar de Grazalema y prácticamente con las lágrimas saltadas, porque no se podían imaginar que esto estuviera aquí. Estoy hablando de hace ya 15, 16 o quizás algo más de años, y estaban totalmente alucinados, decían, oye, pero ¿esto qué es, no? Bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, nosotros estamos tan habituados a verlo, a ver nuestra sierra aquí, cualquiera de Urique abre su ventana y ve los cortados ahí arriba, ve el que viva en Benocá, ve toda la sierra en su máxima extensión, así que estamos muy acostumbrados a verlo, y es verdad que el que viene de fuera, pues como que no está tan habituado y lo valora quizás más, ¿no? No digo que con eso quiero decir que aquí no se valore, ¿no? Pero sí es verdad que el impacto quizás es más fuerte y quedan, bueno, muchos quedan prendados, ¿no?, de este sitio, ¿no? Y ya digo, no es que haya gente aquí que no lo valore, pero sí por tenerlo cerca, como que le echamos menos cuenta. Si damos un paseo por la sierra cualquier día, pues el alto porcentaje de paseantes son, digamos, de gente fuera de la sierra, ¿no? Y entonces, bueno, es anecdótico, ¿no?, pero que es verdad, es así. José Manuel, hablando de impactos, ¿qué te ha impactado más fuera de lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, en esos recorridos que ha realizado, incluso en otros continentes, ¿qué es lo que más te ha impactado? Bueno, yo soy un amante de, como amante de, aquí le llamamos sierra, pero soy un amante de la montaña en sí, ¿no? O sea, la alta montaña y el subir a una cumbre es una de las cosas que a mí como montañero, que es como yo empecé a enamorarme de estos espacios naturales como montañero, pues fue lo que más me atrajo en su día, ¿no? Entonces, cuando uno ya la Sierra de Grazalema se la conoce suficientemente, pues empieza a buscar altitud, por decirlo así, y bueno, Sierra Nevada, por ejemplo, es el otro gran macizo, el gran macizo de la alta montaña andaluz, donde, bueno, cualquier persona que le encante la montaña, pues tiene que conocer a la fuerza, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues seguimos avanzando y nos vamos a Pirineos y vamos a Picos de Europa, en fin, la alta montaña para mí siempre ha tenido un atractivo muy grande, ¿no? Ya con el tiempo y con el tiempo y con la edad, pues ya uno va fijándose en otras cosas y ya pasa ya a la fase naturalista de la montaña, ¿no? Que es cuando uno ya va más despacio, ya se fija en otras cosas y ya va pendiente de detalles que antes, por los que uno antes pasaba muy rápido a lo mejor, porque el objetivo era subir a la montaña, subir al Torreón, subir al reloj, al Simancón. Pero ahora ya con el tiempo uno se puede dar cuenta que no hace falta hacer la cumbre. O sea, que muchas veces por el camino puede uno disfrutar tanto como también se disfruta en lo alto de una cumbre, ¿no? En lo más alto de una cumbre. Y a raíz de esa fase, me imagino que, por ejemplo, pues ya en investigaciones como la del quebrantahuesos, ¿no? Si te parece, entramos de lleno, porque hay una historia detrás, nosotros la comentamos en su día, decimos a finales de octubre, hacemos referencia a esta investigación, y sobre todo porque tiene detrás una historia preciosa, ¿no? Y cómo se van dando los pasos y se va tirando del hilo y localizando zonas a través de un libro publicado por un naturalista inglés hace más de un siglo. Sí, un libro llamado Mi vida entre las aves silvestres en España, del año 1908, por ahí. Y a través del cual, como decía, a través de tanto de texto y sobre todo de fotografía, pues José Manuel va tirando de un hilo. Quizás sea él el que mejor nos pueda comentar pues cómo llegó a sus manos ese libro, cómo, qué interés le motivó a leerlo, porque quiero recordar que este incluso está en inglés, ¿no? Sí, sí, es un libro que no, curiosamente, no está traducido al español, es un libro que, bueno, está agotado, es imposible encontrar un libro de este tipo en cualquier, ni siquiera en una edición moderna. O sea, ni en librería especializada, ¿no? Hay alguien que me dijo que en un viaje a Nueva York, a raíz de toda esta historia, pues ya uno se va enterando de anécdotas alrededor del libro. Y alguien me dijo que en un viaje a Nueva York consiguió en una librería de viejo comprar el libro, le costó $500, pero se lo gastó, es un aficionado a la bibliografía histórica, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo al libro de Verne? Pues yo llego al libro de Verne porque como yo me leo, tengo el interés de leerme todo lo que aparece sobre la Sierra de Grazalema, bueno, ya prácticamente todo lo que hay publicado, pues se lo tiene uno leído. Y bueno, ya empieza uno a buscar, gracias al internet, empieza uno a buscar textos que no están editados en papel, bueno, o que ya es imposible, muy difícil encontrar el papel, y bueno, y llegó a este libro de un señor que había estado recorriendo las sierras de Andalucía, en principio era las sierras de Andalucía, con un interés ornitológico, era un señor, un militar retirado, Verne era un militar retirado que se retiró y se vino a vivir, como todavía sigue pasando hoy en día, se vino a venir a Andalucía, porque bueno, también por la cercanía de Gibraltar, tenía muchos amigos allí, entonces se vino a vivir a Algeciras, vivía entre una casa en Algeciras y una casita de campo en las cercanías de Facina, en lo que hoy sería la Laguna de las Andas, por Taivilla. Entonces, bueno, pues este señor, pues después de muchos años, de unos pocos de años viviendo aquí en Andalucía, pues se decidió a escribir este libro. Yo llego al libro por curiosidad. Y bueno, la suerte del libro, porque además me vino muy bien para practicar un poquito el inglés, aunque es un inglés un poquito arcaico ya, pero la suerte del libro es que tiene foto y tiene grabado, porque este señor no da detalles de nombre, da muy pocos detalles de nombre, él da detalles genéricos de la Sierra de Cádiz o la Sierra de Cazorla, pero no entra en el detalle de cuando encuentra un nido, cuando intenta o cuando encuentra una ave un tanto especial. Porque, bueno, eran un poco, estos ingleses eran un poco reservados a la hora de dar datos para, digamos, existía cierta rivalidad, digamos, entre aficionados de la época, ¿no? Entonces, la suerte es que este Verne, pues, tenía una camarita de fotos, una Koda número 3, creo que se llama, una cámara muy antigua, y también era aficionado al dibujo, a los grabados, y la suerte es que él introduce en el libro que nada más que solo se puede ver online. Vamos, yo tuve la suerte de encontrar en una librería online americana, creo, y tiene estos grabados fueron los que a mí me llaman la atención. Hombre, yo después de haber andado tantas veces por la sierra nuestra de Grazalema, pues bueno, aquí a mí me sonaba aquellos paisajes y aquellos fondos y aquellos panoramas, ¿no? Y hay un momento en el que ya uniendo la información que a mí me daba ese dibujo a la información que él daba por escrito, pues yo empecé a enlazar allí, a enlazar algunas cuestiones, y bueno, hay un momento crucial en el que un dibujo aparece, el colmillo del caos, el diente del caos. Sí, está por encima de Benoca. Sí. Un sitio, vamos, una piedra muy singular que está por encima de Benoca, por encima de la ermita de Benoca. Y a mí me pareció que esa piedra era difícilmente repetible en la Sierra de Grazalema, ¿no? Entonces me pareció de que podía ser el sitio. Esto enlazado a que este hombre decía de que llega a ese sitio después de subir una serie de pueblos moriscos, le llamas a él, ¿no? Claro, a él los pueblos como Ubrique o Benoca, por los que tuvo que pasar, a él le parecían pueblos casi del norte de África, ¿no? Porque también viajó por el... Este hombre había bajado por muchos sitios de África, bueno, le parecerían también pueblos de la fisonomía de los pueblos del Rif, que él había visitado antes, entonces le sonaba a pueblos moriscos. Entonces aquí es como, gracias a estos dibujos, ya lo he dicho antes, gracias al dibujo y a la descripción, es el enlace como con el que, después de esta parte de trabajo de biblioteca, por decirlo así, pasamos al trabajo de campo y fue como llegamos al... ¿Y te vienes al campo? Efectivamente. Bueno, lo primero que hice fue buscar en mi archivo fotográfico, porque esa imagen del caos, y efectivamente, porque claro, las sierras del fondo también me parecían a mí familiares. Si uno mira el caos, el colmillo del caos desde arriba, al fondo lo que vería es toda la sierra de los Halcón Locales, los picos de Halcón Locales, un poco la sierra de la Filla, de aquí de Ubrique. Sí. Y bueno, prácticamente coincidían todos esos horizontes, esos, ¿no?, dibujos. Entonces, pues fue de la forma que dijimos, bueno, pues hay que irse al campo y hay que... Con las fotos, bueno, con estos dibujos pasados a papel y... Corroborarlo. Y efectivamente corroborarlo, y fue de la forma que llegamos al nido. Porque del nido, curiosamente, del nido hay fotos, pone fotos, pero claro, una foto de un peñasco de piedra con un nido... no dice nada. Carece en la Sierra de Grazalema, es una locura, pero... El cuando entorno. Ya uno tiene la ruta prefijada de por dónde podía haber pasado Werner... Pues te vas a la piedra, digamos, al tajo. Fuimos buscando piedra por piedra, prácticamente tajo por tajo, desde Benaocaz hasta el puerto más alto del camino este, y prácticamente fue como encontramos los lugares, tajo, ¿no? Los el lugares. Tajo de Verne, que fue una forma de bautizarlo, el tajo de Verne, ¿no? Sí, que, y además se ve la grieta, ¿no?, de la piedra, exactamente la zona, no solo ya el colmillo, sino que se ve la grieta, o sea que se constata fehacientemente. Sí, hay un cortado detrás del colmillo, por encima del colmillo, donde se ve una especie de escalón y un hueco, quiero recordar en la fotografía, y donde ahí marca, ¿cuántos nidos tenía marcado? Marca dos nidos. Marca dos nidos. Por lo visto los quebrantados, eso. Yo ya luego me he puesto a fijarme más en toda... Bueno, en esta historia de los quebrantahuesos suelen utilizar dos nidos, de los que muy cercanos a los que van alternando. Aparentemente se van alternando de un año a otro, no sé. Es una fijación o una costumbre de estos animales. Entonces marca dos nidos. Había un nido que era muy evidente porque está en un tajo cortado. Luego además los nidos son aprovechando oquedades o grandes huecos en la pared, ¿no? O sea, son algún tipo de repisa en la pared, en la zona de reproducción suele haber siempre varios nidos que van, como dice José Manuel, alternándolo, porque bueno, suelen coger muchos pequeños insectos, ácaros, bichillos, que parásitos que bueno, que lo que hacen es alternar de año en año los nidos y así evitan un poco la propagación de estos parásitos. Por lo tanto, no sé si da idea de que el hecho de que haya dos nidos nada más marcados puede ser de una sola pareja. Sí, pues seguramente. Seguramente. Lo marca como pues, número uno, número dos. Nosotros, el nido más evidente de ver, que se puede ver casi a simple vista, es el número dos. El número uno es más difícil de ver porque hay una gran hiedra que ha crecido de una forma brutal y ha cubierto la pared, ¿no? Entonces, ahora mismo es difícil de verlo, a no ser que uno se descuelgue por allí. Bueno, temas que tenemos pendiente de hacer, el llegar allí... Que no va a quedar, vamos. No. Bueno, a raíz de esto, bueno, ha habido interés de estudiosos del tema del quebrantahuesos, que están financiados por la Junta de Andalucía y demás, bueno, gente que hace el seguimiento de las aves carroñeras y que tiene un interés también en esta parte histórica y que, bueno, íbamos a venir en este invierno, en un día de buen tiempo de este invierno, iban a venir un grupo de científicos y de expertos que se están acostumbrados a esto de hacer un chequeo y un muestreo de este tipo de nidos y demás, pero claro, ha sido un invierno que ha sido horrible para descolgarse por la pared y demás, ¿no? Entonces, claro, yo creo que para esta primavera es posible que se acerquen estos señores, ¿no? Que vienen de Granada. La verdad es que la historia, además, que nos está comentando su protagonista, ¿no? Cómo se ha realizado esa investigación, pueden seguirla con las imágenes, o sea que está perfectamente todo contrastado e ilustrado, ¿no? Gracias a ese libro de Verne, y lo pueden consultar en el blog de José Manuel, José Manuel Amarillo. Si, bueno, pues lo teclean en el buscador, sería exactamente josemanuelav.lacoctelera.net, pero si no, en internet, en un buscador, José Manuel Amarillo, y bueno, pues pueden buscar Tajo de Werner y directamente les aparecerá, ya decimos, la investigación, porque además en internet se puede ver cómo se han seguido esos pasos con esas fotografías e ilustraciones, ¿no? Sí, sí, pero está perfectamente recogido y, bueno, hay ya extractos incluso del libro en el blog de José Manuel, y la verdad que... Y el enlace también. Y el enlace al libro. Y el enlace al libro original, con lo cual está todo muy mascadito, nada más que para leerlo, ¿no? Así que no hay que quebrarse mucho la cabeza para encontrarlo, con lo cual yo invitaría a todo el mundo a que entrara en el blog y lo leyera, incluso el libro, ¿no? Sí. Están preparados un poco en el tema del inglés, ¿no? Uh-huh. Y, sí. Una historia que a partir de entonces, coméntanos la repercusión que ha tenido, ya nos has dicho, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, pues está a la espera de constatar también ese segundo nido. Coméntanos qué te han comentado. Bueno, a raíz de este descubrimiento, de comillas, que a mí me gusta siempre poner, pues es curioso, pues, la cantidad de contactos que hemos tenido en relación a la gente que hay interesada por la historia de los quebrantahuesos y la existencia de quebrantahuesos en nuestro país, ¿no? Una vez que, bueno, muchos sabéis que se está intentando reintroducir, ¿eh? Desde Andalucía se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Porque, bueno, es el último sitio donde desapareció el quebrantahueso en la península ibérica, concretamente en la Sierra de Cazorla, y en la misma Sierra de Cazorla se está intentando, hay un plan muy, muy ambicioso de reintroducción del quebrantahueso, ¿no? En nuestra región. Y, bueno, pues a raíz de este tema de haberse publicado, yo creo que más en Kerku, la revista Kerku, sí, que es una revista referente para los amantes de la naturaleza y del medio ambiente y de... En nuestro país, pues a raíz de esto, pues hemos tenido muchísimos contactos y muchas aportaciones nuevas y mucha gente. Bueno, hay un tema muy curioso, como hay un señor que se llama Abilio Rey, que es un señor de la Universidad de Alicante, que es un auténtico entusiasta de la bibliografía ornitológica histórica. Hay gente especializada en todo. En todo, ¿no? Y entonces este señor, bueno, este señor conocía perfectamente ya el libro, de hecho, creo que tiene una copia ya incluso en su colección del libro de Werner y de otros insignes ornitólogos que han estado en nuestro país, pero bueno, concretamente de Werner. Él nos decía que había tenido la suerte de estar en Londres, en la casa de los descendientes de Verne, o sea, había tenido la suerte de conocer toda la biblioteca y todo el legado de Verne después de muchos años, bisnieto ya seguramente de este señor de Verne, y que le habían enseñado este legado. Y bueno, una cosa que ya le cuadraba después de haber conocido nuestra historia es que él había visto allí en una cajita que guardaba Werner con dos huevos de quebrantahueso, los cuales los tenía identificados como nidos de la Sierra de Ubrique. Entonces, claro, a partir de que nosotros hemos conseguido ver que aquí cerca de Ubrique hay este señor estuvo estudiando el quebrantahueso y solo el quebrantahueso, pues bueno, no le queda, él enlaza directamente y piensa que esos nidos eran nidos que, o sea, esos huevos, perdón, esos huevos, eran huevos que había cogido, porque en aquella época era muy habitual no solo ir como vamos hoy, que vamos a hacer la fotografía del nido, vamos a hacer la fotografía de un pájaro. Estos naturalistas normalmente solían llevarse muestras como huevos. Se llevaban de todo. Incluso cazaban un pájaro, una de las aves también las cazaban, y bueno, se la mandaban a los museos, se naturalizaban, se disecaban, y bueno, de hecho en el Museo de Historia Natural de Londres hay muchísimas aves que están cazadas aquí en España, y bueno, sí, era una forma de coleccionar este tipo de aves, ¿no? Era algo muy habitual también en la época y sobre todo procedentes de Gran Bretaña, ¿no? Sí, expediciones, bueno, investigadores por toda España. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña ya no se va, ahí no se va una ventaja muy grande, una ¿no? En lo que sería pues, sí. El turismo de naturaleza, ¿no? Sí, había muchos investigadores, tanto ornitólogos, pasa mucho en el terreno botánico también, que Boissier y otros más que se recorrían toda la cercorrión, toda la península, pues para ellos España, la península era un país muy desconocido, muy agreste, muy indómito, aquello parecía algo salvaje, y tenían mucho interés en la península porque, bueno, todos los botánicos, todos los científicos, ornitólogos, pues lo que querían era atribuirse descubrimientos, ¿no? Y de hecho iban a ver quién lograba mayor número de descubrimientos, quién le ponía mayor número de nombres a las plantas, a los animales. Y España era un continuo transitar de viajeros, sobre todo británicos, que se recorrían toda la península y Andalucía en búsqueda de eso, ¿no? De la rareza, de las plantas más raras, de los animales más raros. La literatura histórica está totalmente llena de libros, ¿no? De viajes por el sur de España, sea de Werner, sea de Boissier o algunos otros, ¿no? Botánicos que ya digo, históricos, ¿no? Científicos históricos que estuvieron por aquí durante muchísimo tiempo. Y gracias a esa bibliografía, además, sí. Contamos con muchos datos, como este es el caso concreto, ¿no? En el mundo de la botánica pasa igual. Se ha recurrido a la literatura histórica en botánica para ciertas localizaciones de especies, ¿no? Por lo menos para saber si es un lugar potencial, porque en alguna vez la hubo, ¿no? Y eso porque queda escrito, ¿no? En testimonios de la época. Historias que además este tipo de investigaciones que vienen muy bien a nuestra zona, ¿no? A enriquecer sobre el patrimonio que hay y sobre el que ha habido, ¿no? Natural, ¿no? Sí, claro. Los que amamos la naturaleza y amamos la historia de la naturaleza en nuestra zona, pues evidentemente vamos al campo mirando lo que hay, pero también a mí en particular, y me imagino que a muchos también, nos interesa... Las huellas de los que hubo. ¿Qué es lo que hubo, efectivamente? ¿Qué es lo que hubo, no? Las formas de las montañas nos indican procesos geológicos, que nos indica pues muchos datos a nivel de climatología, por ejemplo. La forma típica de un bosque nos indica qué ocurrió en el pasado. Entonces, cuando uno quiere conocer la naturaleza, no se queda en lo que hay, sino en lo que hay y lo que hubo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde entonces para que ahora mismo pues el paisaje sea pues como el que tenemos, ¿no? Y la pregunta que comentábamos en su momento, ¿por qué desaparecieron los quebrantahuesos de esa zona, ¿no? ¿Tú te referías? De esta zona y de toda Andalucía, pues me imagino por la pérdida del hábitat, la presión humana, sobre todo la presión humana. Me imagino que el quebrantahueso, como el buitre, son aves que dependen de la carroña. Hubo una época en la que el abandono del campo hace que haya menos ganadería en las zonas andaluzas y, bueno, y menos alimento, las enfermedades, los venenos. Es decir, no es una sola causa la que hace llevar a la desaparición del quebrantahueso, ¿no? Pero sobre todo eso, el tema de la presión humana y el desarraigo de la gente del campo, ¿no? Que hace que haya menos ganadería. De hecho, los buitres estuvieron, ahora mismo no, pero hubo una época en que estuvieron también en franca regresión, ¿no? Aquí en la sierra, en muchos sitios, ¿no? Y es porque no había tanto alimento en el campo, ¿no? Y si el que había a veces era con veneno, ¿no? Que llegó a matar muchísimo, ¿no? El quebrantahueso, igual que el buitre, depende de la carroña, ¿no? Y el quebrantahueso, digamos, es el último escalón de esa escala de alimentación, ¿no? Donde, bueno, si los buitres son los que limpian el monte de cadáveres, el quebrantahueso está en un paso más allá, no es el que limpia el monte de hueso, es el que, digamos, el último eslabón de esa cadena alimenticia que hace que, bueno, que los restos de hueso que quedan en el campo, pues se los ingieran. Un quebrantahueso, cuenta la literatura, que puede comer al día 500 gramos, medio kilo de hueso, ¿no? Es decir, son verdaderos recicladores de la naturaleza junto a los buitres. Entonces, para que podamos tener este tipo de animales, pues hace falta eso, ¿no? Que haya alimento en el monte, que no haya presión humana. El buitre, por ejemplo, es un ave que es capaz de acercarse más a las localidades, a la presión humana, acepta más la presión humana que el quebrantahueso. El quebrantahueso requiere espacios más amplios para volar, requiere espacios más lejanos de la civilización para anidar. No es tan, no sé cómo decirlo, no tan no es tan cercano al hombre, ¿no? Como puede hacer, por ejemplo, el buitre, ¿no? El buitre, ya hay sitios donde, bueno, pues, les echan de comer y cuando va el hombre con la carretilla para echarle de comer ni se van, ¿no? Los quebrantahuesos no les gusta esa presión, ¿no? Entonces, pues todo ha contribuido a que, bueno, poco a poco han ido desapareciendo. El buitre está en franca recuperación, es más, existen muchísimas colonias verdaderamente importantes, incluso aquí en la sierra el quebrantahueso, pues, ha necesitado de la ayuda de reintroducciones en Cazorla y en algunos otros puntos de quebrantahuesos procedentes del Pirineo, procedentes de Centroeuropa, para que podamos volver a verlo surcar los cielos de Andalucía, ¿no? Que de hecho están en Cazorla, pero se mueven prácticamente por toda Andalucía, ¿no? Hay referencias que incluso por aquí, antes de Navidad, hubo un quebrantahueso durante un mes dando vueltas, un poco quizás de paso, un poco mirando territorios, un quebrantahueso joven, mirando territorios que, bueno, por si algún día decide venirse a vivir por aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, los que se mueven por todo, prácticamente, pues por todo Andalucía, ¿no? Pero como digo, no es como el buitre está más adaptado a la presencia humana. Pues estuvo aquí el quebrantahuesos, se tenía cierta constatación, pero a través de lo que es esta investigación de José Manuel Amarillo, bueno, pues se puede ilustrar incluso. José Manuel, imagino que cuando visitabas la zona, después de ver, tener las ilustraciones, las fotos, era como la búsqueda de un tesoro, ¿no? Sería muy emocionante, ¿no? Bueno, venías en grupo, además, ¿no? Bueno, para un naturalista amante de la Sierra Grazalema, encontrarse con esto delante, me imagino que... ¿no? Sí, ya, yo para mí ha sido, bueno, yo creo que ha sido el día que llegamos a ver ese nido ya foto en mano, bueno, eso ha sido de los días clave en mi vida de montañero, naturalista y de amante de la naturaleza, ¿no? Yo, para mí, bueno, yo no recuerdo... Sí, esa emoción, ¿no? Esa emoción, ese día fue indescriptible, ¿no? Claro. Vamos, esto es, no sé, ¿no? Me emociono todavía recordándolo, ¿no? No sé si venías en familia incluso, porque veo por fotografía. Sí, sí, pues aquel, yo suelo pasear mucho con la familia, porque, bueno, nuestra sierra, la Sierra de Grazalema, es el sitio donde más nos movemos normalmente, por cercanía. Y bueno, aquel día pues me acompañaba pues un cuñado mío que es veterinario, me acompañaba mi hijo y un sobrinito pequeño que aquel día estaba pasando el día con nosotros y también se apuntaron. Y efectivamente, sí, fue casi una excursión familiar, ¿no? Bueno, pues ya decimos que muchos detalles sobre esta historia, entrañable, esta investigación interesantísima, por supuesto. Y bueno, pues lo cierto es que además podemos beneficiarnos de todos estos datos, de todas estas historias, gracias a las nuevas tecnologías. Voy a unir ahí, si os parece, porque es el otro tema del que queríamos hablar, de cómo bueno, pues las redes sociales, internet, están beneficiando a la creación de grupos de personas que tienen una misma afición, esto es, en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Pero en el caso del amor por la naturaleza, ¿no? De senderistas... yo qué sé, biólogo, sí. Botánico, naturalista en general, sí. Lo cierto es que, bueno, pues hay que hablar de un caso muy concreto, Homo blogerus senderiensis. Subespecie gaditanus. Ahí está, para completar el título de lo que es este grupo en el que, bueno, pues que lo integran más de 200 personas ya, ¿no? Sí, en resumen, pues un grupo constituido por personas blogueras que les gusta también divulgar lo que ven a través de blog, senderistas y gaditanos. Efectivamente. Pero dicho Homo blogerus senderiensis, subespecie gaditanus. Es un grupo importante que está en las redes sociales, concretamente en Facebook, y bueno, y nos viene a corroborar cómo una red social es capaz de unir a gente, en este caso más de 200 personas ya en casi un poco más de un año. Un año. José Manuel, hay que decir que también forma parte. Sí, yo también formo parte. Formamos parte, incluso hay varios ubriqueños, Jesús, no me acuerdo el apellido del mismo, y Leandro Cabello, es decir, hay varias personas de Ubrique que formamos parte de este grupo en la red, y lo que vengo a decir es cómo la red social es capaz de unir a estas 200 y pico personas, todas con un mismo interés, el interés naturalístico, el interés de divulgación del medio natural. Casi todos, o un buen número de ellos, bueno, contamos con un, de manera independiente, pues con un blog donde, bueno, se da a conocer, pues en ese blog, en cada blog, pues dan a conocer las salidas, las excursiones, normalmente de una manera gráfica, también en muchos casos de manera textual, ¿no? Donde se cuentan las diferentes salidas, ¿no? Los diferentes puntos de vista que se observan a lo largo de los paseos, ¿no? Y bueno, vine a corroborar eso, ¿no? Que como las redes sociales están pegando fuerte últimamente y bueno, y hacen que la información fluya muchísimo, ¿no? Fluya en cuestión de un minuto, que es lo que tarda uno de poner una información en la red, pues en este caso pues 200 personas llegan al momento a esa información, tanto textual como gráfica, y es importante a la hora de la divulgación, porque como ocurre en este caso, que hablamos de los quebrantahuesos, pues José Manuel inicia un estudio, pero que probablemente muchos otros que tienen constancia de ello al momento, pues empiezan a tirar también de sus hilos, empiezan a, y en sentido inverso, ¿no? Gente que da a conocer cualquier ruta, pues cualquier otro puede enriquecer esa ruta con su visión o con su fotografía, con sus investigaciones, con lo cual es una herramienta potentísima hoy día de movimiento de la información y de la divulgación, ¿no? Sobre todo dentro de este ámbito, ¿no? Del medio ambiente, del senderismo. Es impresionante, ¿no? El número de blogs que existen y de la calidad, ¿no? Porque hay personas muy especializadas que realizan su ruta, te ofrecen todos los datos, imágenes, impresionante. O sea que, por ejemplo, en este apartado concreto en internet, la verdad es que desde unos años para acá es impresionante cómo se ha ido creciendo y divulgando, ¿no? Bueno, sí, en todos los sentidos, en todos los campos, a nivel de senderismo, a nivel de botánica, a nivel de flora, de fauna o de cualquier otro tipo de actividad del medio natural y de no del medio natural, ¿no? Uh-huh. Es que ahora mismo es el medio de comunicación quizás más potente que exista, ¿no? De hecho, bueno, tenemos la radio aquí ahora mismo, que por ejemplo, que es verdad que es un medio muy antiguo, pero que está al día, pero que probablemente estén escuchándonos muchísima gente a través de internet, no, bueno, sí, probablemente, sí. Y aquí y en Estados Unidos, por ejemplo, digo, por Estados Unidos, por decir algo, ¿no? O en cualquier lado donde tenga una conexión a internet nos puedan estar escuchando. Entonces, internet es un medio potentísimo, ¿no? Y creo que eso le da más importancia que, bueno, hay que sabiendo utilizarlo, es súper interesante, ¿no? Porque ya digo, la información va que vuela, nunca mejor dicho, ¿no? Va rápida y la gente tiene fácil acceso y es fácilmente mover una fotografía de aquí a, como decíamos, a Estados Unidos o a donde sea, a cualquier punto del planeta en cuestión de un segundo, ¿no? Y eso es lo que hace que sea un medio tan, tan potente y tan utilizado, ¿no? Y de hecho, para divulgar la naturaleza o cualquier otro tipo de actividad, pues es increíble. ¿Cómo surge el grupo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se va...? El grupo surge pues hace un año prácticamente ahora y poco tiempo, bueno, en la primavera del año pasado fue, bueno, pues fue casi como una especie de experimento que hicimos un grupo de amigos que, bueno, todos aficionados a la naturaleza, al senderismo y demás, que nos conocíamos, incluso muchas veces nos conocíamos solo de una forma casi virtual o digital, como se suele decir, claro, porque, bueno, teníamos contacto a través de intercambiar comentarios en nuestros blogs y de intercambiar rutas y demás. Y pensamos que, bueno, que utilizar un medio como Facebook, por ejemplo, podía ser una idea mejor de no tener que estar, de estar interconectado de una forma casi continua. Entonces, se nos ocurrió a un grupo de amigos que aquel día estábamos haciendo una excursión por la Sierra del Aljibe, pues bueno, ¿por qué no abrimos un grupo en Facebook donde vayamos colgando cada vez que publiquemos en nuestro blog una nueva ruta, un nuevo sendero, una nueva... cualquier tipo de historia que tenga que ver con lo que nos gusta, ¿por qué no lo vamos colgando en ese grupo de Facebook? Y ya, pues una forma de estar interconectado sin tener que estar utilizando el correo electrónico, que el correo electrónico se ha vuelto ahora ya hasta lento comparado con el Facebook, ¿no? Está lento porque parece, claro, una reliquia ya. Efectivamente. Sí, tienes que abrirlo, tienes que mirarlo. Tienes que esperar, tienes ahí que tienes todo. Te llega mucha basura aquí. No, tienes aquí que no, descargar aquí, la foto. Efectivamente, así que... no, aquí lo tienes inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un grupo de amigos a utilizarlo como un experimento. De hecho, hasta el nombre es experimental, porque el nombre es poco comercial, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Porque claro, como estábamos picados en aquel día con el tema de los nombres, cuando uno empieza, no sé, en tema de botánica, cuando uno empieza a aficionarse a la botánica, ya no solo ve la orquídea, ya quiere saber qué orquídea es, y además del nombre común, pues ya quiere saber el nombre científico, ¿no? Y ya empezamos con los latinajos esto y con... Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues somos un grupo de blogueros, senderienses y además, y luego gaditanos, vamos a cortarlo a nuestra provincia nada más. Que de hecho hay muchos amigos que tenemos de fuera que nos dicen, oye, ¿por qué Gaditano. Vamos a crear el grupo Hispalensis de Sevilla, no importa, bueno, pues hazlo, si aquí no hay copyright ni hay historia, ¿no? Entonces, fue casi una forma experimental y bueno, hoy somos 209, había... pero como un grupo abierto sabemos que hay mucha gente que lo utiliza, sí, que lo como forma de como guía de consulta, pues oye, pues voy a ver cuáles son las rutas que se pueden hacer en este momento, que la gente está subiendo ahora mismo a internet, a los blogs, incluso hay mucha gente que son muy buenos aficionados a la fotografía o a andar o a descubrir senderos que a lo mejor no tienen tiempo de dedicarle a montar un blog, eso también tiene su hace falta una necesidad de tiempo sobre todo y demás, y en el Facebook pues también no hace falta ser bloguero, hay muchos amigos que directamente descargan su fotografía, su ruta, su paseo y su aplicación directamente en el Facebook y mira. Pues ahí llevamos ya un añillo con este tema. Alguien que quiera hacer cualquier ruta, porque ahí ya hay muchas rutas colgadas, alguien que quiera hacer cualquier ruta por la zona, pues el material gráfico que tiene es impresionante, ¿no? Porque es que no tiene más que pulsar y entrar en la que quiera, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque, ya digo, sobre todo a nivel de que es para unir a gente que están en muy diversos puntos, gente que no nos conocíamos de nada, ya nos vamos conociendo algunos personalmente, y como digo, una herramienta potentísima. Tanto es así que, por ejemplo, ahora mismo nos están escuchando a través de internet desde Ceuta, Rota, el puerto de Santa María, Mairena del Aljarafe, desde Algeciras hay un par de personas, Valencia, Puerto Serrano, en El Bierzo nos están escuchando, en León, en Vega Espinareda o en Guadiaro. Os están escuchando para que veamos todo lo que significa internet, la red, también para una radio, por ejemplo, ¿no? Para que te puedan escuchar en cualquier punto del planeta. Y después la interactividad que da, ¿no? Si alguien en este momento de los que está escuchándolo... Un saludo para ellos, sobre todo para los más lejanos. Sí. Pero que si alguien que nos está escuchando, sea aquí en Ubrique o en el entorno de la Sierra de Cádiz o en Ceuta, por decir alguno de los que están escuchando, pues en cuestión de un segundo puede escribir un mail o puede escribir un comentario a través de Facebook, un comentario e incluso hacer una pregunta, con lo cual la interactividad que dan los medios, ¿no? Nosotros además esa interactividad es importante. De hecho, es lo que animamos, incluso a través del INE también, ya sabéis, la aplicación parecida a WhatsApp, pues también el INE, las redes sociales. Y lo último, para que al final contemos con el oyente, que es de lo que se trata, y de compartir de lo que estamos hablando. Una interactividad que yo digo que es importante. Y después, a nivel de divulgación, esta mañana, antes de entrar por aquí, tomando un café, lo hablábamos, ¿no? Antes había una política conservacionista de que no queremos que se conozca esto para que se conserve, ¿no? Porque parece ser que es que si se conoce se va a destrozar porque la gente es muy desaprensiva. Yo creo que es todo lo contrario, es decir, para conocer las cosas, para conservar las cosas hay que conocerlas, hay que darlas a conocer, hay que divulgarlas, evidentemente, siempre habrá el desaprensivo que vaya en contra, pero que yo creo que no. Las personas muchas veces actúan negativamente por desconocimiento. Cuando la gente conoce lo que tenemos, el patrimonio histórico, vegetal, faunístico, el patrimonio natural en definitiva que tenemos, cuando la gente lo conoce es cuando empieza a conservarlo y empieza a mirar con otros ojos, ¿no? Entonces, creo que las cosas hay que divulgarlas, darle la importancia que tiene, evidentemente comentar el valor que tiene y evidentemente pues lanzar siempre un mensaje de respeto, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo aquí siempre, pues con todos los temas que hemos tratado, ¿no? Entonces me parece importantísimo la labor de divulgación a la hora de conservar el medio, que era un poco lo contrario que se hacía unos años atrás, ¿no? Que mejor que no se conozca para que no, o limitar el paso para que no se destruya, ¿no? Mire usted, yo creo que, y sobre todo pasa en los parques naturales, los habitantes de parques naturales tenemos que sentirnos parte del parque natural, por ejemplo, para conservarlo, ¿no? No podemos estar alejados del parque natural, ¿no? Entonces, pues como en este ejemplo, muchísimo, ¿no? Tenemos que sentirnos parte de algo para eso, ¿no? Para su conservación. Y además, la persona que valora lo que está viendo, por ejemplo, a través de internet, que dice, voy a ir además a visitarlo porque me gusta, porque me apasiona, es muy extraño que después lo que haga es daño, ¿no? En ese entorno. Al contrario, lo valora y bueno, pues se supone que además lo va a preocuparse por su conservación, ¿no? siempre hay algún ortodoxo en estos temas, porque sí, sí. Bueno, hemos tenido algún intercambio de comentarios de personas que siguen pensando que es mejor no divulgar, no sé, bueno, hay un tema, por ejemplo, muy muy sensible en los arcos locales, que es el tema de las pinturas rupestres. Hay muchos senderos, muchas rutas que se pueden hacer en las que se puede enlazar con ver pinturas rupestres, ¿no? Nosotros hemos llegado algunas veces a cuevas en las que necesita uno varias horas de marcha por caminos casi perdidos, y hemos llegado a una cueva con pintura rupestre y nos hemos encontrado allí que alguien con una tiza o con un trozo de tiznón de fuego ha pintado la pared, ha pintado encima de unas pinturas que tienen 3.000, 4.000 o 5.000 años. Y es posible que el que ha pintado eso no sabía ni que había pintura, es posible. O sea, que muchas veces el desconocimiento es el que hace que uno pues se atreva a hacer esas barbaridades. Quizás si allí hubiese, si ese sitio fuese suficientemente conocido, divulgado, incluso que estuviese identificado, como pasa con algunos sitios que están identificados. Claro. Y bueno, suelen ser los que están más a mano, bueno, los más cercanos a zonas de tránsito y demás, que incluso ya se tienen rejas y demás para preservar el lugar. Quizás si la persona que aquel día hizo aquella pintada poniendo su nombre supiera que aquello no era una mancha en la pared, sino que eran unas pinturas de nuestro antepasado, a lo mejor se hubiera cortado y hubiera dicho, yo esto no lo hago, porque sí. Muchas veces la falta de... Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Manolo, ¿no? En el tema este de divulgar, ¿no? Siempre va a haber un cafre o un insensato que... Sí, en todos los ámbitos. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Yo creo que la mejor forma de conservar es educar, concienciar y conocer lo que nuestra riqueza, ¿no? Pues es algo también de lo que queríamos hablarle a nuestros oyentes de ese grupo. Estamos en la recta final. Lo que sí que se nos ha pasado comentar, por cierto, cuando hablábamos de los quebrantahuesos, es hacer un poco un llamamiento, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando, o familiares de personas de cierta edad, teníamos hablando de personas de más de 90 años, ¿no?, que hayan podido ver un quebrantahuesos por la zona, ¿no? Porque José Manuel me decía que en Jimena hay personas que dicen haberlo visto por ahí. Sí, sí, a raíz de toda esta divulgación, pues bueno, lo que son las cosas, ¿no? Que a lo mejor si no hubiésemos divulgado esto, tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar. Sí, sí, sí. Si no se hubiese divulgado, a lo mejor... Se queda ahí, ¿no? Se queda la historia, pues se pierde cuando se pierden las personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos tenido un contacto con un amigo de Jimena, que su padre todavía vive, es un señor que tiene 90 y tantos años, no sé si 94 o 98, un señor muy mayor, pero muy lúcido, que a raíz de haber escuchado este tema de los quebrantahuesos, pues él recuerda, y lo ha comentado con su hijo, de bueno, pues yo cuando era pequeño, como trabajaba en el monte, en la descorcha, y trabajaba con el picón, haciendo con el carboneo y demás, pues él recuerda ver aves, grandes pajarracos, como le decían en la época, que se dedicaban a tirar los huesos, que es la forma de comer que tienen los quebrantahuesos. Cuando estos necesitan una pedrera o necesitan unas lajas grandes, donde los huesos grandes, partirlos, tirarlos, tiran, los parten para poder engullirlo mejor. Entonces, este señor de 90 y tantos años recuerda cómo trabajando allí de pequeño, él, y estamos casi coincidiendo con la época de Werner. Sí. Estamos hablando de 100 años o poco más, o poco menos, quizá un poco menos. Pues él recuerda de pequeño cómo en un lugar concreto, muy cerca de Jimena, pues en unas lajas enormes que hay allí, de arenisca, no es otro tipo de paisaje diferente al aquí, al de la Sierra de Grazalema, pero también una zona de roquedos importante, había unos párracos que tiraban y partían los huesos, luego bajaban y los engullían. Entonces, bueno, esto nos ha dado pie a que identificar ese sitio. Hemos hablado con los propietarios de esta finca, con la guardería y demás, y bueno, y estamos ahora mismo pues tramitando, entre comillas, pues acercarnos a ese sitio a ver qué posibilidad hay de que allí hubiese anidado también el quebrantahueso y no lo hubiese descubierto un inglés, ¿no? Como pasó hace 100 años, ¿no? Sí. Me imagino que en Ubrique habrá gente, me imagino que mayor, que puede tener esta misma referencia, ¿no? Que pudo haber visto o pudo haber visto volar en la sierra, ¿no? No sé exactamente cuándo se pudo perder. Me imagino que cuando Werner estuvo por aquí era a lo mejor final de la etapa de quebrantahuesos en las sierras. Pudo ser que fuera de los últimos, no lo sé. La evidencia que hay por escrito, que luego mañana uno, son de los años 30. Hasta los años 30 hay observaciones de quebrantahuesos en la sierra de Grazalema o en las sierras de Cádiz, ¿no? Sí. Entonces puede que en Ubrique todavía quede gente que seguramente los haya podido ver. Así que, si alguna de esas personas nos está escuchando o es familiar de una persona de esa edad y que además las personas con esa edad pues sí que estaban más relacionadas con el campo, porque las actividades económicas todas giraban en torno a lo que es nuestro entorno, evidentemente, ¿no? Sí, además, todo esto tiene también una importancia científica, ¿no? No estamos solo hablando en el plano anecdótico o la curiosidad de haber descubierto. Esto tiene su importancia científica porque, como antes hemos estado hablando, el quebrantahueso, hay un plan de reintroducción del quebrantahueso en Andalucía, y bueno, el sitio donde primero se está intentando reintroducir es la Sierra de Cazorla. ¿Por qué? Porque en la Sierra de Cazorla, hasta los años 70, 60, 70 y tanto, creo que hubo quebrantahueso. Ahí el último quebrantahueso desapareció de allí cuando nosotros éramos unos chavales. Entonces, ese es el primer sitio, o sea, donde se está intentando reintroducir. Pero se han hecho unos estudios de todas las sierras de Andalucía, de las principales sierras de Andalucía, donde podía haber, donde hay evidencias históricas de que ha habido quebrantahuesos, y la Sierra de Grazalema estaba en el puesto, entre comillas posible, estaba en el puesto 10 a la hora de reintroducir. Es decir, se ha valorado las evidencias que había de haber, de evidencias que hay, la situación actual de protección que hay en la sierra, las condiciones potenciales que hay para que un quebrantahueso pueda vivir, y la Sierra de Grazalema estaba en el puesto 10. Estaban por delante sitios como la Sierra Nevada, como la Ciudad de las Nieves. Entonces, con este estudio que se va a hacer de los nidos de la provincia de Cádiz, los nidos de la Sierra de Grazalema, es posible que en ese ranking de reintroducción la Sierra de Grazalema suba unos puestos, porque claro, es más fácil reintroducir el quebrantahueso en un sitio donde sabe que hubo 100 años, es decir, que claro, la zona de la que estamos hablando, la Sierra del Caillo, con el Valle de Fardela debajo, un valle con muchos pastos, donde existe ganado, donde hay unas pedreras muy grandes donde los quebrantahuesos, es un sitio ideal. Es el hábitat ideal, y entonces es un sitio donde, entonces Grazalema, digamos, sube puesto en el ranking para los científicos, para los que estudian esto, todos estos parámetros, para reintroducir, o sea, que es posible. Que en un futuro puede que haya algún tipo de reintroducción. Parece ser que Sierra Nevada iba a hacer lo siguiente, tenía entendido, la siguiente lugar donde se iba a reintroducir. Pero bueno, después de Sierra Nevada, Serranía de Ronda, ya no digo Grazalema. Sí, Sierra de las Nieves. No separo Grazalema de la Sierra de las Nieves, por decirlo de una manera, sino hablo de Serranía de Ronda, pues estos todos lugares interesantes y potenciales. Pues un apunte más sobre ese tema que abordamos. La verdad es que estamos ya sin tiempo, pero antes de concluir, un recordatorio, ¿no, Manolo? En referencia, bueno, pues a un tema del que ya hemos hablado en otras oportunidades. Y bueno, pues en este caso, en esa ruta solidaria, ¿no?, de senderismo, Sendero Solidario, El Fuerte, Villaluenga, Ubrique, que en principio estaba prevista para el día 6, si no me equivoco. Lo cierto es que se ha aplazado hasta el día 27, ¿no? Sí, se aplazó el día 27, ya lo dijimos en su momento cuando se aplazó, motivado por las grandes cantidades de lluvia que habían caído los días previos y en esos días, ¿no?, que hacía que todo estuviera por ahí arriba en la sierra encharcado e incluso algunos arroyos desbordados. Y por seguridad, pues, la organización nos comunicó que se aplazaba el 27 de abril. Y bueno, no, desde la misma organización nos dicen que, bueno, que recordemos que, bueno, que se va a realizar el 27 de abril y que todavía es posible que todo el que quiera pues se inscriba a la oficina de turismo de Ubrique, y bueno, y ese día les esperan por allí para el paseo. Recordamos que tiene, bueno, pues un fin social, y que el 40% de lo recaudado con las inscripciones irá destinado a dos colectivos: la Asociación Discovery de Ubrique y también la Asociación Niños con Amor de Sevilla. Una inscripción que tiene un coste de 10 y 13 euros, dependiendo de si se está federado. Y bueno, pues incluye en ese precio el transporte, seguro, habituallamiento y comida. O sea que, desde luego, un precio simbólico prácticamente para todo lo que incluye. Y lo más importante, que el 40% de lo que se recaude pues va dirigido a ese ámbito solidario. Además, como parece que los días ahora están viniendo bien, van a ser buenas fechas, esperemos. Hemos pasado de, prácticamente lo comentábamos antes, ¿no?, de un invierno a una primavera muy avanzada en cuestión de dos días. No es una primavera suave, sino calor, y parece ser que para miércoles, jueves o viernes vienen igual, las temperaturas más altas todavía. Más altas, sí. Bueno, es lo que tocaba ya. Pues nada, que nos vamos a quedar aquí 12:55 minutos. Ha sido un verdadero placer tener con nosotros al naturalista jerezano José Manuel Amarillo. Muchísimas gracias, y te invitamos a que cada vez que quieras, por supuesto, nos ayudes a divulgar lo que es nuestro entorno, Y bueno, pues como decimos, estás invitado cada vez que quieras pasarte por aquí, por los estudios de la radio, por supuesto. Nada, encantado y gracias por vuestra invitación para el día de hoy. Yo agradecer a José Manuel, bueno, pues que haya estado aquí con nosotros hoy, que ha alargado el fin de semana, que ha estado en Grazalema, me lo ha alargado, y la verdad que es de agradecer porque, bueno, así en persona pues hablamos mejor que... estaba previsto hablar por teléfono, pero quizás en persona pues este acercamiento es mucho mejor porque, bueno, explicamos las cosas mejor y demás. Agradecerle su presencia. Hemos podido conocerlo y además conocer esa interesantísima historia de la que hemos hablado sobre la presencia del quebrantahuesos en nuestra zona. Nos quedamos aquí en un capítulo más que cerramos en el día de hoy de Cuaderno de Campo. Enseguida vamos con Actualidad Local. Manolo Canto, José Manuel Amarillo, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, buenas tardes.